Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación, ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Este es La Voladora Radio XHSA 97.3 de FM en Amecameca. En franca rebeldía, nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-852-52, WhatsApp 5540-615459, Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Queremos invitarlos a los recorridos nocturnos que se dan en el conjunto conventual de la Asunción, uno de los más antiguos del Valle de México. Los domingos 1, 8, 15, 22 y 29 de diciembre a las 6 y a las 6:30 de PM. Esto es, repetimos, aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, y les juro que va a ser algo memorable. Están todos invitados. Nos invitan también a un espectáculo que la verdad siempre vale la pena: la lucha libre. El 25 de diciembre, el gran espectáculo de la lucha libre Triple A a las 17 horas, 5 de la tarde, te esperamos. Ven por tu cortesía para el espectáculo de la lucha libre Triple A aquí en La Voladora Radio 97.3. La Llantera González te invita. Son dos cortesías aquí. Vengan a la calle San Francisco, esquina Victoria. También queremos invitarles el 7 de enero a otro evento de cuadrilátero de lucha, pero de lucha poética. Un espectáculo que se celebró el pasado domingo en el Centro Futurama en Linda Vista, y la verdad, nadie pensaba que fuera a tener tal éxito la lucha poética. Así es que aquí en Amecameca va a haber otro espectáculo de lucha poética. Y sirva esto como preámbulo. Bien, son muchos los temas que hay que tocar hoy, pero sí quiero comentar uno que es fundamental. Miren, yo tengo primas, claro, ya no son lo que eran, ¿verdad? Antes sí, se hubieran llenado los teléfonos para preguntar acerca de mis primas, pero ya son gente de edad todas. Y tengo sobrinos, y tengo primos. El problema es que somos reaccionarios. No sé qué les pasó de chiquitos. Sus papás trabajaron mucho y ellos creen que tienen derecho a todo. Ellos creen que pueden opinar de todo sin fundamentarse. De acuerdo a la Constitución, hay libertad de opinión, libertad de pensamiento. Pero creo yo que esto debía de haber estado sujeto al hecho de que por lo menos leyéramos algo de lo que vamos a opinar. Y siempre han votado por la gente del dinero. Personalmente yo siento que si alguien no tiene dinero y vota por los del dinero, pues la verdad o le van a ofrecer chamba o le van a ofrecer dinero o simplemente es un tonto. ¿Qué puede esperar una persona que vota por la reacción y no tiene dinero? ¿Que sean buenos con ellos? ¿Que los cuiden? No. Definitivamente son patéticos los escenarios que me ha tocado. Recuerdo ya hace tiempo, perdón, llegó una de mis primas comentando que se iban a jubilar, ella y sus amigas, y que el régimen de jubilación, y entonces nuevo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues apenas les iba a alcanzar para vivir. Y venían con el colmo de la indignación a preguntarme que qué podían hacer. Yo les sugerí, bueno, lo que procede aquí es un amparo contra las reformas a la ley del Seguro Social, pero también les hice ver que ya había intentado mucha gente, perdón, ese camino, y que había jurisprudencia reiterada de la Suprema Corte de que no era procedente el amparo en materia de revisión de los sistemas de jubilación, máxime que ellas optaron con firma y todo por el régimen nuevo. Bien, la indignación no cesó y dijeron, bueno, ¿y entonces quiénes fueron quienes propusieron ese sistema? Cuando les dije quiénes habían propuesto ese sistema, estaban que no lo creían, habían sido los mismos diputados de los distritos por las que ellas votaron. Y esto lo puedo platicar N veces. Señores, si ustedes no saben por quién votan, pues simplemente en el pecado llevarán la penitencia. Si ustedes votan por los ricos, no se extrañen si van a encontrar después legislando a gente que proteja a los ricos. Por ellos votaron. Y repito, no he visto un solo caso en la historia en el cual, pues, un hombre que entra por la reacción cambie de opinión. Hace muchos años, y perdón, de repente en estas fechas a los viejos nos da por recordar nuestro pasado. Hace muchos años, mi tío Alberto Lara de la Rosa, el doctor Alberto Lara de la Rosa, me platicaba de Zaqueo con Z, un rico judío que estuvo con Cristo. Se discute mucho la figura de Zaqueo,

ni hablar. Creo que es algo que nos quedaremos padeciendo por toda la historia. Vamos a platicar ahora acerca de un tema fundamental. Si volteamos alrededor de nosotros, vamos a encontrar muchas leyes. Normalmente los jóvenes que piensan dedicarse a abogados piensan luego en dedicarse a los asuntos penales, a los asuntos criminales, pues porque simplemente se les comenta que son los que dejan más dinero. Y esto ha generado una enorme corrupción. ¿Para qué decirlo? No. Si yo aquí me pusiera a decir que ya los ministerios públicos no aceptan lana, que los policías detestan el dinero, que los jueces, no, hasta se ofenden si usted les ofrece dinero, etcétera, usted sabe que le estaría yo mintiendo. Hay una profunda corrupción en nuestro sistema penal. Pero bien, ya me desahogué. Hay gente que también se dedica a las cuestiones civiles y hay leyes civiles varias. Las leyes fundamentales en materia administrativa, laboral, agraria, etc. Pero no hay una ley que rija para todos, en todo momento. Para todos los vivos, yo diría. Y esta es una ley de abasto. Es decir, podemos hacer o dejar de hacer cosas en un día, pero todos tenemos que comer. Repito, solo los que estamos vivos. Y, sin embargo, no hay una ley que coherentemente agrupe las disposiciones sobre el abasto de la gente. Y el abasto es tan importante que es en todo el mundo la función primigenia de cada Estado nacional. Vamos a pensar nosotros. Si hablamos de los franceses, pues vamos a hablar de sus quesos, de sus panes, de sus vinos, etcétera, etcétera. Si hablamos de los españoles, pues vamos a hablar de inmediato de su paella, sus platillos, sus embutidos, etcétera. Si hablamos de los italianos, pues también vamos a hablar de su comida. Si hablamos de los ingleses, también lastimosamente la comida inglesa, que es horrible, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Y en cada lugar vamos a pensar en ese lugar en función de la comida que degustan. Si yo les hablo de Monterrey, de inmediato van a pensar en comerse un cabrito allá. Si les hablo de Puebla, pues van a pensar en el mole o en los dulces poblanos. Si les hablo de Veracruz, pues en el pescado a la veracruzana, etcétera, etcétera. Si les hablo de Oaxaca, ¿qué les digo, no? Si les hablo de la Ciudad de México, del caldo tlalpeño, de las gorditas, etcétera. Y así todo tiene la connotación de la comida que degustamos. Es decir, nuestra cultura en todo el mundo está basada en la comida. Imagínense un gringo que no coma hamburguesas, pues ya no es gringo. De la misma forma que cuando yo una vez les pregunté a unos japoneses por qué seguían cultivando arroz y era más barato traerlo de China o de Vietnam, y ellos me dijeron, el día que dejemos de cultivar arroz, dejamos de ser japoneses. Así de sencillo. Todo sucede así, menos en México, como muchas cosas. Es decir, pensamos que la comida existe simplemente. Hace ya tiempo, perdón, a raíz de un boicot muy fuerte en la central de abasto, representé yo a los nopaleros que se fueron al amparo en contra del bloqueo que habían implementado las autoridades para aumentar artificialmente el precio del nopal en la época de frío. En efecto, un día amaneció y resultó que Milpalta estaba congelada. Y la congelación del piso de Milpalta hizo que naciera negro el nopal. La gente echó mano de un convenio con la gente de Tlalnepantla, estado de Morelos, y se surtían los pedidos desde ahí. Pero como la central de abasto de la Ciudad de México es el paraíso del coyote, de inmediato las autoridades bloquearon. Y tuvimos que enfrentarnos bárbaramente. Cuando fuimos a la justicia federal, por medio de un juicio de amparo, yo me recuerdo que hablaba con los secretarios, talentosísimos jóvenes abogados, y les decía, pues, de la urgencia de resolver ese problema, y se me quedaban viendo con cara de que los nopales no salen en Walmart. Bien, vamos a dejar aquí estas cosas y vamos a darnos cuenta que, sobre todo en comunidades como esta, si no protegemos el abasto, no protegemos la economía de nadie. Por mi parte es todo, los espero de hoy en 8 a las 8 y que tengan una feliz semana. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en Calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y Calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llegó a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación, ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.